Señor, muchas gracias por este nuevo día que nos das. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por las fuerzas que nos das. Gracias por que podemos reunirnos juntas para estudiar. Te pido por las que hoy no pueden venir por diferentes razones, que puedan sentir tu consuelo de una manera muy especial. Gracias, Señor, por lo que tienes para nosotros hoy. En nombre de Cristo, amén. Amén. Bueno, estábamos concluyendo el día 2, estábamos en la página 6, y estamos hablando de este tema que vemos en Oseas y en muchos otros pasajes de la Escritura, que habla de ese proceso de estar bien con el Señor, que es en realidad el primer paso para reavivar nuestro corazón. Entonces, habíamos visto unos puntos. Más adelante en sus tareas van a ver que les dicen que vuelvan para que miren los puntos. ¿Sí recuerdan? A las que se han adelantado un poquito, voy a decirles específicamente en qué página. Sí, pero yo sé en dónde está, pero ¿dónde es que nos manda a hacer esa tarea? Esta es en la página 16. Les digo de antemano para que cuando estén haciendo esa tarea, el punto, sí, en la página 16, el punto 6 les va a mandar a la página 24. No está en la página 24, está en la página 6, que son los puntos que vamos a repasar en este momento. O sea, que eso hay que reformarlo. No, ya les estoy avisando para cuando se adelante. No, pero es que es el número para ponerle. Sí, Iris se la marca. Es la página 10. O sea, en la página, pongan cuidado, en la página 16. Pasamos a la página. Sí. No, o sea, mira la página 16, María Lucía. Bueno. Y en la página 16, el punto 6, dice que miren los puntos, o sea, hay 6 puntos y que vayan a la página 24. La verdad es que no está en la 24, está en la página 6, que son los puntos que estamos viendo ahorita. ¿Sí? ¿Me entiendes? Listo. Entonces, vamos otra vez a la página 6, que ahí estábamos terminando la semana antepasada. Y hay unos puntos que estábamos viendo ahí, son 7, no son 6, y ya habíamos visto los primeros. Si recuerdan, quiero que los repasemos rápidamente. Es este proceso de estar bien con el Señor, de arreglar cuentas con Él, de volver a poner nuestro corazón donde tiene que estar, ¿sí? El primer punto es vuelvan a un estilo de rectitud de carácter, al tiempo cuando estaban cerca de Dios y obedecían su palabra. También recuerden que cuando estamos hablando de reavivar es porque ya hay una relación ahí que es de antes, ¿cierto? No estamos hablando del hecho de llegar a ser creyente. Estamos hablando de un creyente que o se ha descarriado o se ha enfriado y tiene que volver a poner las prioridades en su puesto y definitivamente su relación con el Señor tiene que estar bien. Entonces ese es el primer punto. El segundo dice, acepten la misericordia de Dios y perdonen a los que le han hecho daño. La verdad es que no se puede hacer eso si no se ha hecho lo anterior y hemos arreglado cuentas ya con el Señor. Después dejen que Dios labre el duro terreno de sus corazones, especialmente en aquellas áreas donde se han resistido a su voluntad. ¿Cómo era que llamábamos ese proceso de labrar? Barbecho. Barbecho. Labrar una tierra que está dura, que está inútil. Y Dios quiere reavivar nuestro corazón de una manera parecida como el labrador arregla su tierra para poderla hacer útil otra vez, ¿no? Sí, María Antonia. Ha lugar el caso de la iglesia tibia, o de uno tibio, porque el barbecho habla de una cosa dura. Entonces, cuando dice el Señor, es que te vomitaré si eres tibio, porque Dios ha lugar esto. Sí, porque la verdad es que un corazón tibio es un corazón que ya está endurecido. Puede que no se dé cuenta la persona todavía, porque no ha salido como que la demostración así abierta de indiferencia, de dureza. Pero el hecho de que esté tibio ya está muy mal. Y el Señor dice que casi que prefiere el otro extremo, porque la persona que está en el otro extremo está más consciente de su problema que la tibia. La persona tibia está tranquila, porque no está ni allá ni acá, entonces como que bien. Y eso, por el Señor dice, eso es terrible y obviamente es ofensivo para él, ¿no? Y en la tibia hasta de pronto existe mucho la queja. Ay, ¿también? Me duele aquí, me duele allá, ¿no es cierto? El hecho de que no es un corazón reavivado, un corazón en mal estado. Y la nueva, la versión de ataque, la viviente dice, quitad la arena, destruyan la arena que hay en tu corazón, la tierra dura que hay en tu corazón, sí, para buscar al Señor. Esa tierra dura es ese barbecho. Sí, sí, el hecho de que es dureza que causa inutilidad. Sí, Pilar. Que sí, con respecto a lo que dice María Antonia, el número uno da la respuesta, dice, vuelvan a un estilo de rectitud de carácter al tiempo cuando estaban cerca de Dios y obedezcan su palabra. Si somos tibios, pues no estamos en el primero. Sí, no, primero ya por sí dice que busquemos a Dios, porque el tibio tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Entonces ahí está diciendo de carácter, a un tiempo cuando obedecían la palabra, cuando leían la palabra, entonces está diciendo vuelvan al Señor. El primer punto que estamos, que vimos ahí. Sí. Y el siguiente que veíamos acá era lloren por sus pecados. Y vemos que también otra de esas consecuencias de estar mal es que no nos va a importar. O sea, uno peca y ya que el pecado me entristezca, que me comience a verlo como lo ve el Señor, ya comienza también como que ese proceso de romper la dureza del corazón del creyente. Y miren la siguiente, dice, consideren las consecuencias del pecado que están sufriendo. Eso es muy importante, porque lo que tendemos a hacer es echarle el pato a todo el mundo o justificar lo que estamos haciendo y no vamos a ver que son consecuencias de mi pecado. No es que el Señor es malo, no es que lo que Él permite alrededor mío de alguna manera se le salió de las manos o es malintencionado, es que mi pecado tiene consecuencias. Y tengo que comenzar a entender eso y a asumir las consecuencias responsablemente, porque no seguimos excusando. Y si yo no veo un problema, pues no lo voy a tratar de solucionar con el Señor. Dice, acepten la responsabilidad admitiendo que se buscaron esas consecuencias. Y ahí habíamos quedado. Esa viene muy ligada a la anterior. Una que en sus propias palabras nos explique, puede ser las dos de manera junta si quieren, pero que me lo digan como lo entienden. Pilar. Bueno, yo lo veo como en mi vida. Muchas cosas son pruebas de Dios que está afinando me está probando a ver cómo está hoy mi corazón. Pero muchas otras son la disciplina de Dios. ¿Y sabe qué es lo bueno? Que yo sé cuándo es disciplina. El Espíritu de Dios me muestra que fue disciplina porque yo obré mal y estoy siendo disciplinada. Y la disciplina del Señor dice que el Padre ama al Hijo que disciplina. Entonces yo digo, mi Padre me está amando y me está disciplinando. Claro, no me está disciplinando como el hombre disciplina, porque nosotros los hombres disciplinamos a descabezar. El Padre me disciplina en amor. Y dice ahí en Hebreos que al final da frutos de justicia, de gozo de justicia, dice en Hebreos. Entonces va a haber, pero hay un momento en que uno sabe que esto es una consecuencia de una disciplina que yo he logrado mal. Y hay otros momentos en que uno dice, estoy pasando por una prueba. Pero tenemos que ser muy honestas por eso, porque también sé que todas hemos escuchado a personas que están en pecado, y tienen las consecuencias y dicen, ay no, yo no entiendo por qué Dios permitió eso en mi vida. Cuando es una consecuencia directa al pecado. Entonces sí tenemos que ser muy honestas con lo que está pasando en nuestro corazón para buscar del Señor, porque no nos sigue muy tranquilo o comienza a ver la consecuencia, como decía, como si fuera una prueba. ¿Y qué pasa con eso? O sea, si yo comienzo a ver las consecuencias como si fueran algo que Dios me está dando, o injustamente, o como una prueba. No está llorando el pecado. No está, sí, imposible yo lidiar con lo del pecado. No. Y también voy a ver a Dios de una manera inapropiada, o sea, duro y no coherente con quién es Él en realidad, porque comienzo a inventármelo y a diseñarlo a mi manera. Y eso es muy peligroso. No vemos el amor de Dios en la corrección. Sí, sí. Y el ejemplo que daba Pilar, lo mismo que dices tú, Nubia, o sea, eso es bastante importante. Tengo que ver quién es el Señor, pero también tengo que entender, esto es disciplina para poder aprender de ella. Si no aprendo de la disciplina, pues me perdí de una gran lección. y voy a seguir como que enredada en la misma manera de cometiendo el mismo pecado. Y obviamente la disciplina es amor y también es por mi bien. O sea, el Señor está tratando de refinar mi corazón, de limpiarlo, y eso no es por capricho, eso es porque Él quiere pues lo mejor para mí. Y obviamente lo que más anhela es este último punto, que creo que aunque está de último, debe ser algo que guía todo lo demás que hacemos. Que es, dice, hagan de la búsqueda de Dios su compromiso más importante. La búsqueda de Dios no es otra cosa que hacemos en la vida. No es otra parte de nuestra existencia, por decirlo así. O sea, algo más que tengo que hacer, así como mantengo la casa, mantengo el trabajo, si lo tengo fuera de la casa o dentro de la casa, mantengo mi ministerio, etcétera, etcétera. O sea, no es otra área. Debe ser el área. O sea, debe ser lo que me apasiona y lo que, y al principio no va a ser pasión. Al principio va a ser, en ciertos aspectos, que me disciplino a hacer algo. O sea, que lo hago porque sé que es lo correcto. Pero a medida que paso más tiempo con el Señor y permito más que Él haga la obra en mí, sí se va a convertir en pasión. O sea, sí llegamos a decir como el salmista, mi alma te anhela, como el ciervo por las aguas. Y eso no debemos, o sea, quería hacer algunas cositas ahí en cuanto a eso. O sea, no debo esperar a que sienta ese anhelo para hacerlo. Porque solamente esto de leer esto y decir, wow, esto lo necesito, ya es porque el Señor me está llevando a ese lugar. Entonces, Él ya me está invitando a comenzar un proceso con Él. Y las emociones vienen más tarde, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es seguir ese llamado del Señor. Porque el hecho de que ustedes todas estén acá, ya es que el Señor les está llamando. El hecho de que nos expone a un material como este, que nos mete en pasajes de la palabra de Dios, como los que hemos estado estudiando en Oseas y los demás en Apocalipsis, o sea, los demás pasajes que están en esta sección, ya eso muestra que el Señor me está invitando a acercarme más a Él. Él es el que me llama, Él es el que me da las fuerzas. Pero sí tengo que yo tomar el paso de bebé a seguir su llamada, ¿sí? Y eventualmente van a ver que las emociones sí llegan, en el sentido de que hay un deleite que involucra mis emociones también, no solamente mi parte intelectual, ¿sí? Entonces, es un proceso muy chévere, pero sí tiene varias cosas. Yo no me puedo acercar al Señor si no estoy determinada a lidiar con mi pecado con Él, primero que todo. O sea, no puedo llegar y decir, ay, quiero acercarme a ti, Señor, y quiero que hagas esa obra en mí, pero no miremos muy para adentro, porque pues no. No, yo tengo que llegar sabiendo que yo me imagino muchas veces el proceso como una de esas luces grandísimas de mercurio que ponen en los gimnasios. ¿Sí las han visto? Es una tremenda luz, súper potente, y una vez que estamos en la presencia del Señor, esa luz irradia en mi corazón y me muestra mi corazón, pero también me muestra quién es Él. Y tengo que pasar ese proceso de reconocer mi pecado, confesarlo, para poder estar comenzando este proceso de acercarme mucho al Señor. Pero no puedo ignorar mi pecado. Sí, me aleja del Señor, y la verdad, o sea, tiene muchas consecuencias terribles, todas terribles, porque me destruye, me empobrece, me embrutece, me enceguece, no me deja ver al Señor como es Él, y lo distorsiono, o sea, distorsiono a Dios y definitivamente distorsiono mi corazón, porque le doy cualidades a mi corazón que mi corazón no tiene. O sea, mi corazón es malo, y aún más que malo. La palabra de Dios dice que es perverso, es engañoso, más que todas las cosas, dice. Entonces, ¿cómo voy a ver yo mi corazón si no me acerco al Señor con el deseo de evaluar al corazón honestamente? Esa parte es clave, ¿sí? Entonces, creo que estos puntos, estos siete de la página 6, son algo que deben estar repasando hasta que ya sean parte de ustedes, ya sea memorizado, porque sí tenemos que tener en cuenta, o sea, es como, para mí son como banderitas de alerta. Si mi pecado no me importa, es porque estoy muy lejos de la luz. Si yo estoy ahí viendo la luz, contemplando quién es el Señor, recordando su amor por mí, sí me va a importar que pequé. Sí me va a importar, me va a doler. ¿Recuerdan con David? David, ¿qué hizo? Algo muy parecido a Jonás, la verdad. Él siguió como si nada, después de toda esa como temporada de pecado, donde comenzó pues con adulterio, mentira, asesinato, todo eso que estuvo en la vida de David. Él no lo vemos acongojado, no lo vemos triste. ¿Se acuerdan que estaba tan enceguecido que cuando Natán le cuenta la historia, él ni la agarra, ni se da cuenta? Antes comienza a juzgar como un desesperado y resulta que era el mismo, ¿no? Pero lo vemos porque cada vez más alejado del Señor. Seguía como si nada, o sea, su vida normal, pero no estaba cerca al Señor. O sea, nosotros, ese es algo que también es como una alerta para nosotros. Si estamos como muy tranquilas y hace rato que no confesamos pecado, porque la verdad es que pecamos todo el tiempo. Entonces, hay algo que ya debemos ponerle cuidado, y es que nos estamos alejando del Señor. Y eso va a traer unas consecuencias tenaces. Sí, Pilar. Marilena, hablando del tema de David, estábamos hablando con los niños, es un tema preciso. Y aunque David se arrepintió, las consecuencias se sufrieron. Sí. Murió su hijo, pero uno dice, bueno, ya murió su hijo. Pero también el Señor le dice muy claro ahí que sus mujeres serán tomadas por hombres y sufrirán pues maltrato, por decir algo. Y hablan, por ejemplo, de que su hija fue violada por un medio hermano. Entonces uno dice, ¿cómo así que David pecó y las consecuencias las sufre su familia? ¿Sí? Entonces uno dice, son dos cosas diferentes. Pero yo lo que logro entender, porque ahí habla de que sus mujeres, no hablaba solamente de sus hijas, sino sus mujeres, hubo el pecado de David salpicó a su esposa, ¿sabes? Su hijo que murió, sus mujeres, y fue un pecado que salpicó a todo el mundo. Claro, David se arrepintió, está el Salmo 51, que David se arrepintió, que pidió perdón, pero las consecuencias se vivieron. Sí, lo bueno de las consecuencias con un corazón arrepentido, porque la consecuencia viene, ¿sí? Es que no la ando sola. O sea, el Señor igual me pone un colchoncito, pero sí están las consecuencias. Pero si no arreglamos cuentas con el Señor, las cosas son peor. Y con nosotros es igual, ¿cierto? Sí, o sea, yo no puedo pecar sola, ni aislada. O sea, yo peco y mi pecado salpica a los que me rodean. Es algo tenaz. Pero lo amable del otro lado es que cuando yo arreglo cuentas con el Señor y permito ese proceso que Él quiere llevar en mí de reavivar mi corazón y de refinar mi corazón, eso también salpica. Y según vemos en la Escritura, mi pecado salpica a los que están alrededor mío. Pero cuando estoy siendo obediente y cuando tengo una relación de verdad con el Señor muy cercana, mis consecuencias buenas, o sea, entre comillas, lo que es el resultado bueno, no solo salpica, es multiplicado. Entonces es algo que eso es pura misericordia. Puro el Señor. Sí, Lucero. Cuando habla Pilar de las mujeres, sí, pienso yo o he leído que fue posterior cuando Absalón quiso tomar el poder cuando ya estaba en las últimas tablas. Y entonces yo veo ahí más bien como él no estuvo frente a la educación de sus hijos. Él los abandonó. Cada uno podía hacer lo que quisiera. ¿Sí? Tal es así que en el momento en que Tamara fue violada por su medio hermano, lo único que él hizo es echó a su hijo, no hizo nada más. En absoluto, ni siquiera se ve que tuvo compasión con Tamara, que llamó la atención. Igual Absalón, hacía cada uno. Sí, pero si vemos a los reyes, incluyendo David, sí, su pecado es repetido por su hijo de una manera más grande. Sí, sí, sí. Y eso también es una consecuencia del pecado de uno. ¿Sí? Él vio eso. Entonces él, y obviamente él cometió muchos de los mismos errores que cometió Samuel, porque Samuel vio a Elí, claro, y ser sinvergüenza como papá. Sí. Era bien intencionado, pero no fue obediente, porque Dios había sido muy claro, lo vemos en Deuteronomio siendo muy claro y pues en muchos otros pasajes de cómo debía ser padre, y él se hizo el loco. Y entonces vemos que, bueno, la embarra y las consecuencias son tenaces, porque toda la familia muere. Y después vemos que Samuel, él era observador de todo eso, y él hace lo mismo. Entonces Samuel vive una vida ejemplar, bendijo a muchos, pero hasta ahí llegó. Su generación fue la única, sus hijos fueron un desastre. Entonces sí, o sea, el pecado es algo serio, es algo que no se puede tratar de apunchos, tiene que ser algo donde yo de verdad le digo al Señor, Señor, no quiero jugar más con esto, y Él nos va a mostrar el pecado, porque yo creo que David, el hecho que tenía un área tan enceguecida, que era lo de los hijos, es porque él de alguna manera rehusó dejar que el Señor tratara esa área. Entonces, y sin embargo, él, en el Salmo 139 vemos que dice, examíname. Y creo que esa es la oración de cada creyente, todo el tiempo. Porque hay áreas que no vemos. Las vemos en otros. O sea, pónganos a juzgar y ahí sí somos expertas. Pero en nosotras es bastante difícil muchas veces ver que algo es pecaminoso. Lo vemos, lo excusamos de mil maneras. Así soy yo, es que mire mis circunstancias. O ni siquiera lo vemos como algo malo. Entonces, ahí es donde necesito, bueno, ahí en todas las otras áreas necesitamos desesperadamente del Señor y de estar en esa área de donde la luz del Señor irradia en mi corazón. Porque con la luz yo voy a ver. Estaba pensando anoche con este tema, cuando uno está en las tinieblas o en la oscuridad física, pues a mí me pueden decir que ahí hay una cómoda, o sea, hablando de mi pieza, ¿no? Estaba pensando, estaba en mi pieza, decía, aquí hay una cama, una cómoda, allá está la puerta, me la pueden describir y yo puedo decir, sí, listo, pues le creo, pero no estoy viendo. Si prenden la luz, me pueden decir que la cómoda está al otro lado de la pieza o la puerta o qué sé yo, y va a ser obvio para mí que no, ¿cierto? Porque la estoy viendo. Algo parecido sucede con mi corazón. Si estoy en la presencia del Señor, honestamente quiero lidiar con mi pecado, quiero estar cerca de Él, va a ser más, pues con su luz voy a ver, pero si yo me mantengo alejada, y eso es lo que pasa, o sea, a medida que yo me alejo del Señor y rehúso lidiar con mi pecado, no voy a ver, está todo oscuro. Entonces uno se vuelve conchudo, se vuelve tranquilo, cómodo, pero no es porque no estén esas cosas ahí, sino porque ya no las veo. Y ya no veo el potencial de daño tan tenaz y lo que Dios quiere hacer de rescate, porque Él no quiere que yo tenga, o sea, Dios no anhela que yo viva esas consecuencias. Él no es como nosotros, que dice, ah, pues se portó así, tome aquí, está con el palo. Él no quiere que suframos, pero Él permite esas cosas porque sabe que lo necesitamos y somos rebeldes, y pues mientras más nos alejamos, más dura la disciplina para traernos otra vez al redil, a estar cerquita a Él. Y nosotras tenemos que estar muy pendientes de cómo está el corazón, o sea, tomar esto en serio y meterle todas las, o sea, como que el enfoque de la vida a ese punto de la búsqueda de Dios, o sea, acercarme al Señor, que eso sea lo que me apasiona. Al principio, como les decía, puede que no emocionalmente, pero de que mi mente esté enfocada en que la búsqueda de Dios es lo más importante. No solo un área, sino lo más importante. Si eso se acomoda, ¿se acuerdan que el Señor dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente? Eso es con todo, ¿sí? Y habla también, más adelante habla de que busca el reino de Dios y su justicia y lo demás. No dice que no es importante. Dice que todo eso se acomoda, o sea, si yo tengo el orden de prioridades, todo encaja perfectamente, y la búsqueda de Dios debe ser lo primero. Si yo no pongo al Señor de primero, todo va a salir mal, todo va a salir mal. Imposible que yo, que se cumpla los deseos de mi corazón con las diferentes áreas, sea familia, trabajo, ministerio, lo que sea. Tiene que ser el Señor primero, y mientras más rápido mejor, o sea, no permitamos lapso de tiempo, porque el lapso de tiempo es lo que causa la tierra dura. Si yo dejo, por ejemplo, si tengo un terreno y lo dejo sin lluvia, por ejemplo, 2 o 3 días, pues la verdad no le va a pasar nada. Hasta las maticas van a seguir creciendo. Pero déjelo solo 2, 4, 6 años y mire a ver. Eso, entonces, el tiempo, en el, porque, que, por ejemplo, con lo del pecado, que creo que es la clave de yo poder acercarme al Señor. Si yo permito pecado y lo dejo y lo dejo, eso tiene unas consecuencias tenaces. Y llega el punto donde mi corazón está tan duro que va a ser difícil correr a que el Señor me rescate. Porque ya uno está muy terco, piedra, entra el orgullo, la terquedad, y va uno, mejor dicho, como una mula, y no sé si han andado en mula, pero las mulas son muy tercas. Y si uno les manda que hagan algo, hacen otra cosa, y uno quiere que hagan esto y se paran a comer en pleno camino. Y uno ahí mirando el precipicio. Y nos pasa lo mismo. Algo necio es permitir tiempo en esto del pecado. Sin estarnos examinando constantemente y recordando. O sea, si nos toca hacer un aviso grandote donde lo vemos todos los días. Que nos recuerde esto de tener al Señor como primero en nuestra vida. No como amuleto, no como listo, si yo hago esto, entonces el Señor me va a dar esto. No, es porque ese es el propósito de nuestra vida acá. Y es un propósito que tiene mucho valor, pero que también va a traer unos resultados en nuestra vida increíbles, que ninguna otra cosa va a traer, ¿sí? Si él no contesta, no quiere pecar. No. Escucho la oración de auxilio, pero no de que le digo, señora, necesito, deme. No, no puede, porque si no, él estaría poniendo sello de aprobación en nuestro pecado. Y él no puede, él es santo. Entonces eso es también algo, o sea, y no es porque uno lo hace por lo que me va a dar, ¿no? No, cuando nos acercamos al Señor vemos que eso tiene tanto valor y tantas cosas de gozo, de propósito, de paz, que vale la pena esto de luchar con mi pecado, definitivamente. Porque es difícil, sí, pero es mucho peor no hacerlo. La miseria es espantosa, y creo que sobre todo con el creyente, porque uno ya sabe, así no sea honesto consigo mismo. Recuerdan con David, David se hacía loco, que no pasó nada, vamos bien, como si nada, y de repente cuando él ya reconoce su pecado, arregla cuentas con el Señor, decía, mis huesos estaban derritiendo dentro de mí, mi ministerio era un cero, no podía influenciar ni enseñarle a nadie, porque si vemos, él comienza a decir, estoy bien con el Señor, esto ha traído esto, esto y esto, mi ministerio otra vez está ahí, otra vez le enseño a las personas, otra vez estoy bien. Y hablaba hasta la parte física. Entonces, al principio se podía hacer el loco, pero la verdad es que existían todos esos elementos. Y una vez que él lidia con su pecado, sus ojos se abren, que es el problema de uno. O sea, no nos confiemos nunca de que parece que todo va bien. Parece que me escapé sin las consecuencias. Parece que el Señor no se dio cuenta. Esas son mentiras, porque Dios es justo, Dios es santo. Eventualmente la consecuencia cae. Y si no ha caído, es misericordia. Es porque el Señor nos está dando más tiempo. Es porque el Señor nos está llamando. Y porque Él, la verdad, no anhela el sufrimiento del creyente por las consecuencias, porque el sufrimiento es terrible. Y vamos a ver ahí en el día 3, aunque si quiera que contestáramos rapidito la última pregunta 8, pero en el día 3, ¿qué? Sí, un momentito. En el día 3, cuando miramos otra vez Oseas, vemos que no es porque el Señor se le olvida esto del resultado del pecado, o sea, la consecuencia, o que Él se le pasó porque está ocupado con otra situación más complicada, o porque no se dio cuenta, o no le importa, o no es tan malito el pecado. No. Yo veo que cada vez que él espera, pura misericordia. Y eventualmente llega el momento donde él dice, no más. Yo no sé cuándo es ese momento. Pero la verdad es que me pierdo de muchas, muchas, muchas cosas buenas que él tiene para nosotras día a día. O sea, el Señor tiene algo para mí especial hoy, mañana. Y si yo elijo que no quiero arreglar cuentas con él, que quiero seguir en mi pecado, eso se pierde. No es que él diga, mira, aquí le llegué arrumado todo esto, tome ya que arregló. No, eso lo perdió. Entonces, ¿que hay misericordia? Sí. ¿Que hay perdón? Sí. ¿Que hay restauración? Sí. Pero hay consecuencias. Y hay pérdida de cosas espectaculares que él tenía. Y voy a ver, o sea, yo digo, ver uno el salpique del pecado, eso duele mucho. No es que tenaz, porque a las personas que salpican son a las que yo amo. Y entonces, por todo el lado que uno mire, alcahuetear pecado nos va a traer algo horrible. Siempre. O sea, el pecado nunca, nunca es benévolo para conmigo. Siempre es destructivo. Duele y duele en todas las áreas. Y así yo me haga la loca, igual me causa daño. Es como la persona que tiene un cáncer y dice, no, pues yo no tengo cáncer, yo estoy lo más de bien. Y yo conozco gente así, que dice, no, pues me dirá, estos exámenes dicen eso, pero la verdad es que yo voy a actuar como que no, porque eso, entonces, si yo no lo acepto o no lo admito, pues no hay nada. ¿Eso es realidad? No. ¿La persona va a estar bien? No, no. Igual puede que se haga la que nada, pero ahí está ese problema que le está destruyendo el cuerpo. Y algo parecido pasa con el corazón. Yo me puedo hacer la loca, yo puedo decir, pues mientras yo no sepa o la ignorancia es buena, no funciona así. Igual está ese problema ahí. Entonces, María Antonia. Sí, volviendo al Salmo 139, donde dice, examíname, oh Dios. Uh-huh. Y bueno, conoce mis pensamientos. Entonces, es esa parte íntima que tiene uno, que no se lo cuenta a nadie, uh-huh. Ni al papá, ni a la mamá, ni al esposo, ni a la esposa, ni a la mejor amiga. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, o sea, ese corazón quebrantado, desplayado, para que realmente lo examine a uno y salga a la luz eso, y ya uno queda como libre, queda libre, uh-huh. y el Señor sigue su proceso, ¿no? Uh-huh. Sí. Porque uno puede poner muchas máscaras, de hecho lo hacemos, ¿no? Y hacemos, o sea, ponemos tantas excusas para arreglar cosas, las cuentas con el Señor. O sea, uno alcahuetea, justifica o lo que esté haciendo, y cuando al fin decimos no aguanto más, listo, tengo que hablar con el Señor, tengo que ponerme bajo su bombillo reflector que me muestra la verdad con su palabra, y también veo mi pecado. Y después uno arregla cuentas con el Señor, le entrega ese pecado, confiesa, se arrepiente y sale, y es increíble. Uno dice, me acaban de quitar un costal de la espalda, y el gozo y la paz, que uno dice, qué sinvergüenza inmenso fue. ¿Cierto? Uno dice, pero ¿por qué me demoré tanto? Y el Señor mismo nos dice, no esperen, no esperen. O sea, que vamos a pecar, sí. Pero que esto de córrale, arregle cuentas con el Señor, mantiene mi corazón vivo, despierto, no duro como una piedra, ¿sí? De carne. Y podemos decirle al Señor también, Señor, yo anhelo un corazón de carne, no quiero un corazón de piedra, porque eso no permite que veamos. Bueno, quiero que contestemos esa pregunta 8, sí. ¿Qué es eso de carne? No, carne es suave, sensible, el que escucha, que siente. Es el contraste de algo que, por ejemplo, carne, si a mí me pichan, yo siento. Si tú le puedes pegar una piedra a todo lo que tú quieras, y la piedra no va a decir auxilio, me duele. No, la piedra no le da nada. Y así puede llegar mi corazón, al punto donde no veo, no siento, no me importa, y eso es donde no quiero llegar. Ese corazón que muchas veces dice, me resbala. Sí, sí. Es por ejemplo, y eso se demuestra en apatía de muchas maneras, o sea, hasta el punto que podemos llegar, por ejemplo, a la cena del Señor, y, esa canción no me gusta, y quejarte, y tengo sueño, y qué voy a hacer para el almuerzo. Eso es un corazón que ya está muy duro, porque todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios debía causarnos un impacto, al menos evaluarnos. Y cuando todo me resbala y critico todo y todo es así, mi corazón está grave. La verdad es que lo de afuera no cambió. El problema soy yo. Y eso debe asustarme también. O sea, cada una de nosotras debíamos tener como banderitas que nos avisan que el corazón ya está mal, porque cada una se demuestra de una manera tal vez un poco diferente. Pero esto de la indiferencia, la apatía, me resbala, esos todos son síntomas de un corazón grave. Entonces, por ejemplo, cuando Nathán le habló a David no entendió, claro, porque no era con él, era con el pobre aquel de la oveja. Y eso pasa con la palabra. Se escucha la palabra, no, está la planita, porque a mí realmente yo estoy bien. Es tanto el endurecimiento del corazón que la palabra no llegó a mí. Y la relaciona con todos los demás, pero no con uno. Y Dios es tan misericordioso que cuando decidimos buscar a Dios, porque Dios está ahí, entonces somos nosotras, nosotros nos alejamos, ¿no, Dios? Uno dice, oiga, pero ¿por qué me habla hoy? ¿Y por qué en la emisora me vuelve a hablar? Y su gatita me manda un mensaje, oiga, ya son los tres. De verdad que me está hablando. Entonces uno dice, de verdad que es para mí. Sí. Y uno se da cuenta, el Señor está hablando. Y utilizo a tantas personas o medios, por decir así. Y uno dice, Señor, habla. Por eso, cuando llega la palabra, uno dice, esa palabra va a ser para mí. Algo tiene que ver conmigo, aunque uno no lo vea. Dios está hablando. Y hay una, y tenemos que decidir que queremos que Él trabaje en nosotras, porque si vemos con el razonamiento de David, el razonamiento de David estaba correcto en cuanto a la historia. ¿Sí recuerdan? O sea, él no dijo, ay no, pero entiéndalo, porque es que, y explicó. No, él dijo, esto está mal y debe tener consecuencias. Pero no podía él relacionarse con la historia, porque su corazón ya estaba tan duro. Y eso, o sea, hay tantas cosas que son muy tenaces y que nos debe dar susto de permitir esto de alejarnos del Señor. Porque terminamos pensando totalmente chueco, o sea, totalmente chiflado. Y no somos capaces de llegar a la conclusión correcta en cuanto a nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, eso, la pregunta de la 8, si ven ahí en la página 6, es muy personal. Pero sí quería rápidamente, la última partecita, hablando de las consecuencias de no estar ya cerca al Señor. ¿Sí? De no tener una relación muy estrecha con el Señor. ¿Cuáles son algunas de esas consecuencias? Y ya hemos hablado mucho de ellas, pero quería ver cómo hacíamos una lista rapidito para como el solo que hecho resumir. Que no le conteste a uno las oraciones, ahí ya uno está grave. ¿Qué más? Se pierde el gozo. Se pierde el gozo. Definitivamente, corazón alejado del Señor no tiene gozo y no tiene paz. Ninguna de las dos. Que algo que le digo por mí, que yo he vivido cuando estoy en pecado, que me duele, me angustia, es que pierdo la esperanza. Y yo digo, perdí la esperanza, o sea, estoy en un país caótico, preciso Colombia, preciso esta situación, preciso Bogotá, preciso, o sea, no hay esperanza, se acabó mi vida. Y yo digo que cada vez que estoy así, digo, pierdo la esperanza, y cada vez que busco al Señor, digo, Señor, gracias. Sí, o sea, hay una dulzura fuera de todo lo especial de estar cerca al Señor. Hay un propósito en la vida, definitivamente está la esperanza presente. Y hay gozo, hay paz, o sea, hay tantas bendiciones de estar cerca al Señor. Y nosotras tantas veces preferimos vivir allá metidas dentro del fango. Que porque más cómodo. ¿Cómo que más cómodo? Más cómodo estar donde el Señor quiere que estemos. Pero esa es otra conclusión de creerle al corazón y no creerle al Señor. Y son cosas que creo que aprendemos sobre la marcha. Porque a medida que paso más tiempo con el Señor, más crece mi fe y más comienzo a creerle de verdad lo que ya yo supuestamente digo que creo y es solo algo intelectual, ¿sí? Porque el Señor quiere ir más allá de que yo tenga algunos conceptos intelectualmente correctos. Porque si yo digo aquí, Dios es misericordioso, todas me van a decir que sí creo, ¿sí? O Dios es amoroso, sí, o sea, no lo tienen ni que pensar. Pero en el diario vivir, les garantizo que no lo creen. Seguro. O hay áreas donde todavía no lo creen. Y ese es el proceso de conocer más al Señor, acercarnos más a Él y creerle que lo que Él quiere hacer en mí es lo mejor. Porque yo no voy a llegar a esa conclusión oyendo mi corazón. Yo voy a pensar que yo le puedo dar algunas ideas, que en el caso mío tengo algunas excepciones y no. Entonces, muy interesante, tanto que puede sacarle uno a un pasaje, ¿no? Y la consecuencia es buscar ya otro Dios. Definitivamente. Ahí sí, mejor dicho. Y la verdad es que por ahí es que comenzamos. Por ahí es que comenzamos. No le ponemos ese nombre, no lo identificamos como un ídolo, pero en el momento que el Señor ya no es mi prioridad, ya hay ídolos. Y probablemente más que uno. Entonces, y probablemente no los estamos viendo. Hay un dicho en inglés que dice que nadie habla del elefante que está en la pieza. Y es obvio que un elefante es inmenso, ¿sí? Y todo el mundo pasa por los lados, pero nadie lo menciona. Y hay veces hacemos eso hay un ídolo, pero rehúso mirarlo, ¿sí? El hecho de que me alejé ya del Señor, ya lo he reemplazado, porque es que yo soy adoradora, punto. O sea, no hay tal cosa como, bueno, adoro a Dios o no adoro nada. No, yo estoy adorando algo, pero tengo que estarme concentrando en que sea el Señor o ya hay un montón de ídolos. Y ya me ponché, porque si yo estoy adorando algo que no sea el Señor, todo lo que sigue de ahí va a ir en rumbo al pecado y al desastre. Todo. Entonces, y comenzando por el corazón chiflado. Miremos, hay algunas cosas que yo creo que debe ser un enfoque nuestro el resto de nuestras vidas. Y uno es la misericordia del Señor. Y otro, y que incluyendo, misericordia del Señor incluye muchísimas cosas. Y eso incluye el amor de Dios. Creo que es algo que se trajina mucho en el hablar, que hablamos que Dios me ama, Dios me ama. Pero entiendo qué es eso. Si yo comienzo a meditar en lo que es el amor de Dios hacia mí, garantizado que mi corazón se rompe. Garantizado que no tengo que decirle, corazón, por favor, entristézcase porque mire que usted acaba de pecar. No, eso es natural, eso viene porque me abruma, me congoja el hecho de ofender al que me ama tanto. Sí, entonces, el siguiente tema ahí, hablando del amor de Dios en la página 7, Satanás usa mucho el argumento de que Dios no me ama. Lo usa con diferentes matices. Pero si ustedes miran, cuando viene una circunstancia muy difícil, el primer pensamiento que viene a mi mente no va a ser, un Dios amoroso ha permitido algo en mi vida porque quiere hacer algo bueno. No, ¿qué viene primero? ¡Ay! ¿Pero cómo así? ¿Pero y por qué? ¿Pero y será que Dios es bueno? ¿Será que de verdad me ama? ¿Será que conmigo se le chispoteó? Eso es lo primero que viene a la mente. Entonces, hay algunos conceptos que debemos llevarlos a la mente y meterlos ahí, y mejor dicho, con puntillas de acero y de todo, clavarlos al corazón. Y uno es que Dios me ama. Y si se me olvidó qué significa eso, pues correr a buscar a ver qué significa eso otra vez. Como cuando estaban algunas de novia y les escribían notas de amor, segurito que no la leían una sola vez. Segurito. O decían, ay, tan bonita, y la guardo para él en el cajón. Nunca más. No, esa carta iba en el bolsillo, se leía 20 veces al segundo, y etcétera, ¿cierto? Porque hay un anhelo en el corazón de entender cómo y en qué, de qué manera me ama la persona a la cual yo amo. Algo parecido pasa con el Señor, pero nos ponemos en práctica eso que hacíamos tan fácilmente de adolescentes o lo que fuera, ¿sí? Con el Señor, Él nos pide que nos metamos en su palabra precisamente porque esa es su carta de amor para mí. Entonces, ¿yo cómo voy a recordar que Él me ama o en la magnitud de que Él me ama si no estoy metida recordando que Él me lo quiere decir? Y me lo dice en muchas maneras. Y vemos que antes la gente dice, uy, pero un Dios amoroso, ¿cómo permite esto? ¿Cómo hace lo otro? Esa es una conclusión equivocada, porque no está siendo alimentada por la verdad. O sea, no está entendiendo cómo fue que me amó, cómo es que me ama y qué significa eso. ¿Sí me entiendo? O sea, eso ahí es donde uno tiene que usar la cabeza. El Señor nos hizo inteligentes y quiere que nos apropiemos de las herramientas que nos ha dado. Entonces, ese día de trabajo, el 3, muy interesante. Ya dice, ¿por qué quiere Dios reavivar nuestro corazón y restaurar nuestra relación con Él? Y ella da el primer ejemplo, primero, la primera explicación es porque me ama. y yo tengo que entender qué significa eso. O sea, no solamente es una palabra efímera así como la usamos nosotros. No es hoy te amo, mañana no, y pues pasado vamos a ver. No, no, el amor de Dios es increíble. Y si nos ponemos a estudiar, o sea, las veces que Él me dice que me ama, y lo que demostró que me amaba, porque también yo le puedo decir a alguien que lo amo y tratar a la persona a las patadas. Y esa persona va a decir, pues no es coherente lo que me dice con lo que está haciendo. Pero con Dios es más que coherente, es contundente. Lo que dice que me ama, wow, y cómo me lo manifestó. Es increíble, ¿sí? Y nos va a llevar siempre a la cruz. Y yo no puedo llegar a la cruz sin verme adentro también, porque ya estoy bajo el reflector, ¿sí? Entonces es un proceso esencial, pero excelente, excelente. Miremos ahí rapidito ese párrafo que sigue. Dice, tenemos que estar alertas ante los malos entendidos del corazón y los caminos de Dios cuando estudiamos su trato con su pueblo, especialmente en el Antiguo Testamento. Debido a la cantidad de juicios de Dios registrados ahí, puede que nos dé la impresión de que Dios estaba muy deseoso de castigarlos o de que es muy duro, exigente, impaciente. Pero realmente es lo opuesto. Los juicios venían después de años de pedirle a su pueblo que se volviera a él. Y él no les decía, si ustedes no vuelven y me adoran como si fuera un Dios caprichoso, como los dioses romanos o los griegos. ¿Sí se acuerdan? La mitología griega y romana, uno lee esas historias y era, humanos, hagan esto y esto y esto porque no tomen. Y era algo totalmente egoísta y la verdad tenían todas las cualidades pecaminosas que tienen los humanos. Con el Señor no, no es un Dios caprichoso, no es un Dios inseguro, no es un Dios que hace las cosas porque hoy sí, mañana no. Él es un Dios que hace las cosas muy ordenadamente, con un propósito y que vez tras vez nos muestra sus atributos y quién es Él. Y Él no cambia, entonces es excelente. O sea, yo no tengo que decir, ay, ¿cómo estará hoy? ¿De qué genio estará? ¿Será que...? Sí, no. Él dice, yo soy así y así es. Entonces vemos que Él acá, o sea, eso cambia la manera en que vemos la escritura. Yo tenía una profesora en la universidad que era atea y supremamente anti Dios. Y ella se había leído muchas veces la Biblia y constantemente en clase estaba hablando del Dios que ella veía en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y era un Dios, era así, violento, vengativo, cruel, sí, castigador. Y eso no es lo que está en la palabra de Dios. Vemos es un Dios muy amoroso, que cuando, yo digo, en Génesis, Él debió haber fulminado a toda esa gente. Debió haber dicho, ¿sabe qué? Fue un experimento como medio bien, pero no funcionó. Acabe con todo eso. Solamente con abrir la boca lo hubiera hecho. Pero vemos que no. Él vez tras vez no alcahuetea pecado, pero sí con misericordia sigue llamando, sigue llamando. Y vemos que Él no dice o vienen o el garrote. No, mire las palabras que usa. Primero dice que los conoce desde siempre. Y Él dice que desde la fundación del mundo, Él ya nos había escogido. Ya tenía un plan, ¿sí? Después habla, mire, a mí me fascina esa, la segunda sección de versículos, comienza con, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios. Eso no es un llamado amoroso. Claro, ¿con qué más amor puede uno decir? Les está diciendo, por favor, vengan, que yo quiero tener una relación con ustedes. Yo soy su Dios. Y eso es muy diferente al concepto al cual, o sea, como a la conclusión que llegamos, si no estamos conscientes de quién es Dios en realidad y estamos escuchando ese corazón que está chiflado, ¿sí? Hey, María Elena, donde dice con cuerdas humanas los conduje, ¿no? O sea, los traje. Él hace la semejanza a la mamá que trae su bebé y lo acerca a su pecho, ¿no? Entonces es una ternura en medio de toda esa dureza que tenemos, ¿no? Sí. Habla, ese pasaje está repleto de cosas hermosas. Sí. Habla de protección, de cuidado, de amor, sí, y de un deseo de dar sanidad, de cuidar, de restaurar. O sea, este no es el Dios que pinta el corazón engañoso que pinta el mundo. Él es, o sea, y ese es un Dios inventado, ese no es el Dios que yo veo en la palabra de Dios. O sea, su palabra muestra quién es Él y la verdad es exactamente lo que yo necesito. exactamente lo que yo necesito. O sea, yo no debo tratar de llenar mis huecos que tanto buscan satisfacción en otra cosa que no puede llenarlos. El Señor tiene todo lo que yo necesito y más. Entonces, cualquier desvío que yo me tomo buscando otro Dios es una locura, es veneno, ¿sí? Miremos, vamos a brincar a la página 8. Asumo que machacaron mucho ese pasaje, que es muy, muy hermoso. En la pregunta 9 dice, ¿cuándo comenzó Dios a amar a su pueblo? ¿Qué encontraron? Cuando eran pequeños. Y ahí la idea es que desde siempre, o sea, ustedes desde que fueron un pensamiento, ya eran importantes para Dios, ¿sí? Él tenía una parte clave en formarlos y en tener un plan. Y eso es importante para nosotras. O sea, ¿qué nos da valor a nosotras como personas? El Señor. O sea, en Él yo ya tengo valor, ¿sí? Miremos, entonces la 10 dice, ¿crees que Dios dejó de amarlos en algún momento? No. Eso es algo que también tengo que grabar en mi corazón en respecto a este tema tan amplio del amor de Dios. Dios me ama con un amor perfecto. Él no es como nosotros. Nosotros, por ejemplo, yo puedo honestamente decir que amo a mi esposo mucho más hoy de lo que lo amaba cuando me casé con él, hace 25 años. Ese es mi proceso como humana. ¿Sí me entiendes? O sea, yo lo amaba poquito, después un poquito más, así chan, hasta que uno comienza a crecer en amor. Con Dios no es así. Cuando Dios dijo, yo amo a María Elena, era con un amor completo, perfecto. Entonces, yo me puedo parar patas arriba, hacer mis maldades, y Él me sigue amando igual. Entonces, yo no tengo que preocuparme, no tengo que ser insegura en su amor. Lo que sí tengo que decir es, tengo consecuencias, si me pongo a portarme de una manera sinvergüenza, pierdo beneficios, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero amor, yo no tengo que ganármelo. El amor de Dios para mí es perfecto, no es ni más ni es menos, siempre es perfecto. Eso es un concepto muy importante para nosotras, sobre todo de mujeres. El hecho de yo saber que soy completamente amada por el Señor y no tengo que ganármelo, eso es increíble. ¿Sí? No. El amor de Él no cambia hacia mí. Cuidarme yo, claro. Y es como, no sé si ustedes conocen, por ejemplo, con el hijo pródigo. El amor, el papá amaba a ese hijo, lo amaba. Pero ese hijo era consciente de ese amor, no. Y a consecuencia de que no era consciente de ese amor, vivió casi como un animal. Miserable. Y era porque no era consciente del amor de su papá. Y vemos que al fin, cuando ya como que entra en razón, aún ahí él dice, yo no merezco nada de mi papá. No lo merezco. Y era verdad, no lo merecía. Pero él también le pegó el hecho de amor. O sea, él decía, ahora yo voy a pedir que me trate como cualquier otra persona, pero que me ame. Él no tenía ninguna esperanza de eso. Y vemos que él llega y el padre obviamente lo trata. Sale corriendo. Sí, lo trata con un amor increíble y eso transforma la vida de ese hijo cuando al final se percata de eso, porque al principio, o sea, todo lo que él hace muestra que él no entendía el amor del padre. Y nosotros hacemos lo mismo. Entonces, si yo me comporto de una manera que está cediendo ante el pecado, no estoy siendo consciente del amor de Dios. Pero recordemos, ese amor yo no me lo gano. No me lo gano. Ese amor no lo pierdo si me porto de una manera desobediente. Antes, como ese amor está ahí, que no cambia, por eso es que yo debo correr a Él, arreglar cuentas con Él lo más rápido posible. ¿Sí me hago entender? Y no dejar que mi corazón, que es chiflado, me engañe aún más. De que no vaya allá hasta que no arregle cuentas, porque eso está muy embarrada. Está muy, muy sucia. Y si usted se presenta, el Señor es santo, y comienza a torcer cosas que nada que ver con la palabra de Dios. Y Satanás es un experto en eso, lo hizo desde Eva. Y nosotras somos hijas de Eva, y nos comportamos como ella muchas veces. Y ahí donde tenemos que tener algunas verdades que son claves, están clavadas en mi corazón, para yo correr y agarrarme de esas verdades y comenzar a ubicarme otra vez cuando mi corazón se ha desviado. Sí, sí, van agarrando esa parte, es muy importante. Sí, Lucero. El Señor, yo sé que el Señor me ama. Me lo ha demostrado de muchas formas, pero siento y uno siente su amor. El Señor ama su creación, ama a todo mundo, sí, a todos los seres humanos. ¿Me ama más a mí que al pecador? Se dice que no, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Pero por qué yo me siento segura en su amor? Porque ya... ¿Qué pasa con el pecador? Si el Señor lo ama, o no ama el pecado, pero ama... Ama al pecador, pero él también dio un... O sea, él dijo, tienen que escoger. Y fue, y ante, o sea, aún amando al pecador, él no puede aceptar su pecado. Porque no cree. Y esa persona pecadora, y yo que soy creyente, ambas pecamos. Pero hay una gran diferencia. Que Dios mira... Por ejemplo, mira al pecador que no ha aceptado al Señor Jesús y ve su pecado. Me mira a mí y no me ve a mí. Ve a Jesús. Entonces, aunque ama a toda su creación, yo soy hija de Él y ya tengo una posición completamente diferente. Porque cuando Él me mira a mí, Él no puede ver pecado. ¿Se acuerdan que aún con Jesús tuvo que voltear la mirada cuando Él cargó el pecado de todos nosotros? Y eso fue algo terrible. Él no puede porque es santo. Y porque es justo, entonces eso es lo que cambia, o sea, él no me dice, ay, yo amo a María Elena porque mire tan linda y trata, ella trata, tiene buenas intenciones, no, él dice, María Elena es justa por Jesús, entonces él me ve pero por medio de Jesús, entonces ya es diferente el área de pecado, ¿sí? Sin embargo, él a toda persona, mientras tenga vida, él la llama a arreglar cuentas con él. Sí. Y yo digo impresionante porque yo creo que Judas podía haberse arrepentido y Dios lo hubiera perdonado. Eso es increíble. No lo hizo. Porque Jesús mismo dijo, hay uno aquí que es hijo de perdición. Porque sabes que no, porque Jesús dijo que él fue un hijo de perdición y que se había perdido. ¿Sí me entiendes? Porque lo declaró perdido porque no quiso aceptar. Sí. Una persona que se ¿Cómo? No podemos juzgarlo porque no sabemos. Pero una persona que se en su mente. Una persona que se sentía, por ejemplo, se tira un quinto piso y mientras va cayendo y llega y se estrella abajo. Ahí solo sabe. No puede haberse arrepentido. Sí, o sea, puede ser. El hecho es de que yo nunca puedo juzgar porque yo no conozco el corazón de nadie. Entonces, el Señor allá verá la persona y el Señor cada uno, ¿sí? Puede pasar. Y conozco personas que yo pienso que eran creyentes que se tomaron la vida. Sí, que sí. Pero... Ay, María Elena, verdad, yo sí soy creyente porque dice que la... Pero depende, o sea, conozco... Porque dice la salvación, no se la quita nadie. Sí. Un cristiano que se suicida, ¿qué pasará ahí? Tiene consecuencias tenaces. Sí. Porque salpica, su pecado salpica de una manera tenaz. Pero no podemos juzgar su corazón, yo no sé. No. Lo que sí sé es que con Judas sí se declaró perdido. Porque no quiso. Y si vemos Jesús, o sea, digo yo, Jesús sabía antes de escoger a Judas lo que iba a pasar. Y sin embargo vemos que lo trata muy amablemente. Lo llama varias veces. Aún en la mesa, él lo llama. No, o sea, fue una decisión consciente de él. Pero sí, Manuela. Yo estaba mirando en Efesios 5, hablando del amor de Dios, de que uno dice, bueno, yo amo porque Dios me amó primero. Y Dios dice, no, yo te amo por puro afecto de mi voluntad. Como lo dice en Efesios 5, y que habla de que también, a pesar de aún aún de nuestro pecado y aún de que nos ama, Él nos da toda clase de bendición espiritual. Entonces, no es como el amor que nosotros a veces vemos de que yo no te amo ahorita porque tú te portaste mal conmigo, o yo te amo, pero tengo un poco de rencor, o yo te perdono ahorita, o que nosotros las vemos con condiciones, pero que Dios sobrepasa las condiciones. Sí. Y aún cuando decidimos amar a alguien, hay razones. O sea, dices, porque tiene esta cualidad, porque no sé qué, o porque me puede dar esto, qué sé yo. O sea, el amor nuestro es condicional, es muy altibajo, o sea, es mucho de lo que... O sea, la manera que nosotros amamos, pensamos que Dios nos ama así. Y Dios no ama así. Él cuando nos amó primero, era cuando estábamos, o sea, ni siquiera éramos creyentes. Era cuando estábamos en el fango, perdidos, y aún ahí ya nos amaba. Entonces, es increíble este concepto del amor, y eso es un estudio, yo creo que de por vida, de ponernos a estudiar el amor de Dios y dejarnos, mejor dicho, asombrar y maravillar, porque eso impacta qué hago con mi pecado. Si yo no entiendo la misericordia, el amor de Dios, entonces, a trancas y a mochas, legalistas, a trancas y a mochas, algo por obligación. Y eso no dura. Ni es lo que Dios quiere. Dios quiere una relación muy cercana de padre-hijo. ¿Sí? Entonces, esa pregunta ahí donde crees que Dios dejó de amarlos en algún momento con el ejemplo que nos da el pueblo, la respuesta es un contundente no. No, nunca los dejó de amar. Pero, y me parece chévere, dice, no, Dios siempre los amó, aún cuando necesitaban disciplina. La disciplina es otro de esos conceptos que hay que grabarnos en el corazón con puntillas. El primero es amor, misericordia de Dios. ¿Qué significan? Y entender cómo impacta eso en mi vida, ¿sí? Pero esto también de la disciplina, entender que la verdad, la disciplina es mi amiga. La disciplina es algo bueno. Porque nosotros llegamos a la conclusión, la disciplina, eso es algo terrible, eso es algo malo, es algo que no quiero, ¿cierto? Y decimos, yo no quiero disciplina porque eso tiene dolor, y a mí el dolor no me gusta. Y resulta que la disciplina es lo que a mí me va a ayudar, es lo que a mí me mantiene caminando derecho, pero también me comienza a refinar. Lo hace crecer a un... Sí, Pilar. Dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después... da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Uh-huh. Entonces la disciplina me duele. El hecho de que yo esté en pecado y vea que he hecho un desastre, eso debe dolernos. Pero la buena noticia es que hay una ahí, hay esperanza. O sea, aún ahí es donde el Señor me está diciendo, venga, ven, y nos invita a arreglar cuentas con Él. Sí, a la letra. Y es más, antes de lo que leyó Manuel, la cita, el bolsito es lo que entiendo que yo ya, como dice, es necesario, por eso que no menosprecie. Cuando dice no menosprecie, es uno de los precedentes por el dolor, pero no alcanza a entender uno antes la necesidad que yo tengo de pasar por eso para ser como más humilde y ser, o sea, esa es bella esperanza que era necesaria para yo verlo de la manera del Señor. Sí. Y va cambiando en el chip, porque nosotros pensamos equivocadamente, porque venimos acostumbrados a pensar en cuanto a, o sea, como piensa el corazón, y eso es natural, eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, ese es el viejo hombre. Queremos es comenzar a abrazar el nuevo hombre, alimentar el nuevo hombre con lo que es verdad, y poco a poco uno va reconociendo la verdad, que al principio nuestra mente... las conclusiones son equivocadas. Y una de esas es la disciplina. ¡Ay, me estás disciplinando! Eso tiene que ser algo malo. Eso tiene que ser algo que no es benéfico para mí, o que es malintencionado, o que es caprichoso, o que es porque alguien ya se le rebosó la copa conmigo y tome. ¡No! Y nosotras mismas disciplinamos así también mal. Porque a veces ni siquiera damos un castigo necesario hasta que estamos bravas. Si no estamos bravas, no hay castigo. Eso no es amor, eso no es disciplina. La disciplina es en base a amor y es en base a bienestar para la persona que necesita esa disciplina. En el caso de padre e hijo, ¿no? O sea, disciplino porque lo amo. Y el mundo diría, eso está como muy rarísimo. Pero es la verdad, si yo no disciplino, la palabra de Dios dice que no amo a mi hijo. y la verdad, miren el caso. Niño no disciplinado, ¿qué clase de adulto es? Un desastre. Se tira la vida. Entonces, ¿lo amaba? No, no lo amaba. Sí. Sí. Por amor. Y ahí es donde yo tengo que creerle, porque por ejemplo, si mamá me dice discipline, y yo digo, ay, pero es que pobre, sí, y a mí me han enseñado que eso es nuestro amor. Y entonces después téngala, cuando ya tiene unos 30 años, ¿ya qué va a hacer? Ya tiene una vida de miseria y uno dice, ay, Dios tenía razón. Pues claro, él sabe cómo funciona. Pero son cosas que tenemos que cambiar de raíz, porque el chip viene mal. Entonces yo tengo que decir, no, la palabra de Dios es la verdad y voy a elegir creer la verdad. Y eso incluye cosas tan sencillas como esto. Entonces, verlo como lo ve Dios. Quiero leer un parrafito más y ya sé que me pasé un poquito, pero para concluir ese día de trabajo. Dice, hablábamos de que Dios me ama desde antes de la fundación, pues de que yo nací siquiera. Nos ama aún cuando nos estamos comportando mal, nos invita a tener una relación con Él, nos invita por medio de la disciplina también, ¿sí? Y hay otro, el párrafo, el último, en la página 8, donde dice, fue su amor por ellos, una voluntaria que nos lo lea, por favor. Fue su amor por ellos, de hecho, lo que hizo que ellos quisieran volver a Él. No fue que de repente ellos sintieran amor por Él de nuevo, ni que de algún modo recordaron lo maravilloso que era vivir conscientes del amor de Dios. Fue que Dios hizo que ellos desearan esa relación de amor de nuevo. Capacitó a su pueblo, no solo para que viera lo mal que había estado y la razón por la cual su disciplina era necesaria, sino que él les daría la bienvenida porque nunca había cesado de amar. Sigue, Manuel. El último también. Quizás su propio corazón esté hambriento de una intimidad con Dios, una intimidad que hace mucho no disfrutas o que quizás nunca has conocido. Ese mismo deseo es iniciativa de Dios. Él quiere que vuelva. ¿Por qué? Porque ama y sabe que no puedes experimentar todo lo que tiene para ti. Entonces, la verdad, como les decía antes, el hecho de que ustedes estén acá es porque cada una recibe una invitación especial y el Señor les está llamando, así como me está llamando a mí, a una relación más cerca con Él y una relación que va a impactar nuestra vida. Y como les decía antes, va a salpicar, pero de una manera que es de bendición para las personas a las que tanto amamos, ¿sí? Entonces, el hecho de que me dicen en esta semana, las animo a pensar en esto de que el Señor les mandó como si fuera una invitación en oro, diciendo, hija mía, vuelve, sí, búscame. Y Él dice que cuando le buscamos, Él se revela a nosotros, Él se da a conocer, Él quiere que nosotros le conozcamos. Entonces no es de que, bueno, Señor, pues es tu voluntad, yo quisiera conocerte. No, eso es una manera errónea de pensar. El Señor anhela que tengamos una comunión con Él. Él anhela una relación estrecha. Lo ha mostrado de mil maneras. Entonces, sintámonos invitadas y sintámonos amadas como nadie nos puede amar. O sea, al máximo. Y entender que el proceso que Él va a llevar en nosotras, porque esto en realidad todavía es introducción, Él quiere Él quiere en realidad limpiarnos, como decía María Antonia, desde adentro, lo más adentro. Y eso duele, y eso no nos gusta muchas veces. Pero el proceso, más que vale la pena, o sea, es lo que necesitamos, y es en base a esto del amor de Dios por mí, ¿sí? Entonces, ahí vamos a terminar. Les invito a que traigan el día 4 y el 5. El 5 en realidad es el que está diseñado, bueno, el 5 y 6, para hablarlo harto, pero creo que el proceso es importante de ir desbarajando todo para que todas vayamos entendiendo y creo que nos beneficiamos al escucharnos unas a otras, ¿no? Entonces, si es posible, traigan esos dos días ya desarrollados. Y como les decía, el 6 es algo para hacer en grupo, entonces ese es como un resumen de todo lo que hemos visto. Bueno, pues vamos a orar para terminar. Una voluntaria, por favor. Dios Padre Eterno, que te damos gracias, Señor, por este llamado que nos hace, Señor, cada día de conocerte más, Señor. Enseñarte tanto es tu amor y tu misericordia, Señor. Para que no es infinito y que no es variable, Señor. Gracias, Señor, por mirarnos, Señor, a través de tu Hijo. Gracias, Padre mío, y que este día, Señor, seas tú hoy y siempre, Señor, suficiente para nosotros. Cada cosa que hagamos, Señor, la damos para honra y gloria a Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, María.